Estamos en comunicación telefónica con Nicolás, pastor justamente de la Iglesia Adventista, a quien paso a saludar. Nicolás, muy buenas tardes. Neri Peralta es mi nombre. ¿Cómo estás? Muy buenas, Neri. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a todas las familias que nos acompañan. Un placer tenerte al aire en la 88.1. Y contanos un poquito, Nicolás, de qué se trata justamente esta semana, esta invitación a celebrar y a participar de la Semana de la Esperanza. ¿En qué consta justamente la Semana de la Esperanza? Una semana, Neri, que queremos, justamente me parece, la situación social, los valores, cómo estamos viviendo, llegando a fin de año, el cansancio que se suma, y la idea es poder trabajar sobre las esencias, ¿no? Las esencias de nosotros como sociedad, como familias. Entonces la idea es poder compartir con las familias una semana que hablemos de la esperanza, ¿no? De lo que es el futuro, planes, convicciones, un lugar donde nos podamos nuclear como familias y trabajar allí, obviamente con la Biblia como libro de cabecera, de referencia, una semana diferente, distinta, para poder llegar con nuevas energías a este cierre del año. Justamente, ¿no? Se acercan fechas especiales en el calendario, lo que tiene que ver con el cierre de este año y el comienzo de uno nuevo. Y qué buena oportunidad para recargar energía justamente y proyectar lo que será el próximo 2019. Tal cual. Nosotros a lo largo del año, Neri, hemos realizado distintas actividades, cursos de dejar de fumar, talleres de control de estrés, hicimos un muy lindo curso de jugoterapia, jugos naturales para poder mejorar la calidad y el estilo de vida. Y bueno, me parece que para esta altura del año, en la programación, en nuestra cabeza por lo menos, la Iglesia Adventista tiene algo para ofrecer, y es poder llegar con ese oxígeno que necesitamos y recalcular las energías, las fuerzas basados en la fe, basados en la esperanza, ¿verdad? Entonces queríamos invitar a toda la comunidad, a todas las familias, a poder hacerse un ratito, una horita para cerrar el día y tener nuevas fuerzas para este fin de año, Neri. Se estará dando justamente desde este miércoles al próximo sábado 24, a partir de las 20 horas. Sí, es la sede de la Iglesia Adventista, allí es donde la dirección es 12 de octubre, 332, exactamente. Y esta semana, Neri, déjame contarte, viene un pastor, yo soy el pastor de la iglesia, uh-huh. Pero viene un colega a visitarnos desde la iglesia, la iglesia cabecera es la iglesia del distrito de Lomas de Zamora, con testimonios allí para poder compartir también una muy linda experiencia de vida. Realmente va a ser una semana que va a valer la pena para poder compartir. ¿Y a qué hora se estarán dando justamente las actividades? La reunión va a ser una hora aproximadamente, de 20 a 21 horas, y el día sábado los invitamos a todos, vos incluido obviamente, uh-huh. A poder celebrar juntos. Ahí sí yo voy a tener la posibilidad de estar compartiendo también, a las 10:30 de la mañana, y entonces vamos a terminar ahí con un almuerzo, ahí las familias y demás. Esperemos Dios quiera tener un buen clima y compartir en familias al aire libre. Bueno, lo que nos queda de acá fin de año como iglesia y que podemos ofrecer a la comunidad, Neri, nosotros todos los sábados tenemos los cultos, el programa de adoración de la iglesia. Los días miércoles por la noche, 19:30, tenemos el culto de oración, donde compartimos momentos para orar por la familia, por la salud, por las necesidades que cada uno trae. Y el sábado 15 de diciembre, lo que vamos a tener es el culto de acción de gracias, un culto que celebramos la gratitud principalmente hacia nuestro Dios por todo lo que hemos recibido, ¿verdad? Creo que está bueno hacer pasar en limpio en un año complejo como este, de lo económico, desde lo laboral, poder hacer el ejercicio de encontrar esos motivos para agradecer. Yo charlo con mi esposa, lo que un amigo me dice, hoy pudimos elegir qué vamos a comer, qué ropa nos vamos a poner para salir a la calle, y dormimos bajo un techo calentitos. Creo que ya tenemos buenos motivos para agradecer y necesitamos reforzar esos principios como la gratitud, la esperanza, la fe. Creo que eso es lo que nos hermana y nos hace muy bien como sociedad, ¿verdad? Te consulto, Nicolás, ¿la Iglesia Adventista justamente tiene sede aquí en la ciudad de Cañuelas? Sí, la sede es la que te decía recién, 12 de octubre, 332. A mí me toca pastorear, llevar adelante 7 iglesias en lo que conforman el distrito de Monte Grande, es el título que lleva, uh-huh. Pero Cañuelas es parte de ese distrito. La Iglesia Adventista, Neri, es una iglesia a nivel mundial, ¿verdad? Uh-huh. Con sede en la gran mayor parte de los países de nuestra tierra, y la idea es poder compartir un mensaje de esperanza, ¿verdad? Más allá después de lo que sean diferencias y demás en una iglesia u otra, la idea es poder invitar a todas las familias, no importa la denominación, a compartir estos valores. Nicolás, no sé si nos quedó algo más para remarcar en relación a lo que tiene que ver con la Semana de la Esperanza, sino agradecerte por el tiempo, y justamente vamos a estar asistiendo seguramente a las distintas actividades. No, solamente eso, vamos a preparar, yo voy a pedir, si alguien viene de parte de la radio, vamos a preparar un regalito, tenemos un libro para poder ofrecerles de regalo para que se lleven a casa, y te voy a acercar una voz también ahí a todos los chicos de la radio que como siempre nos tratan muy bien. Nicolás, un placer enorme saludarte y desearles lo mejor de las suertes y los éxitos en lo que se viene. Bueno, Dios los bendiga y siga acompañando, Neri. Muchas gracias, Un saludo enorme, Nico. Hasta luego. Chao.